vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. Consciente, en busca de un absurdo, de un pequeño parámetro de amor que justifique mi estadía. Tengo los ojos enormes de pregunta para seguir alimentando la esperanza. Pasé por vos cientos de veces. Seguís ahí, con el mentón anclado sobre el pecho, avergonzándome con un silencio que no entiendo, con una luz que no distingo, en un camino que no encuentro. ¡Oh, Dios! Estoy desorientado, roto por dentro, enamorado. Gracias, muchas gracias. Desorientado, un poema de Iván Semilla. En busca de un absurdo, de un pequeño parámetro de amor que justifique mi estadía. Así estoy yo, así estamos aquí. No solo yo, sino mis compañeros que me acompañan en este espacio, que es un espacio que pertenece aún pertenece a este programa que se llama El Mundo Le Falta un Tornillo. Y su nombre, el de este espacio, es La Barra de Mármol. Muchas gracias. Porque en un principio, la cosmogonía de este espacio era, gracias a Esther Filo Mármol, que sucedía este espacio, Esther Filo Mármol, quien les habla, y por eso quedó primero la columna y luego la barra de mármol. En cada presentación hago la misma aclaración, pero nunca está de más, porque el público se renueva. Y esta será una barra, no voy a decir distinta, porque todas son distintas. Todas son distintas, decía un graffiti. Porque todas son distintas, esta barra será dedicada a nuestro público, pero por sobre todo a aquellas personas que de alguna manera no encuentran el rumbo, o que de alguna manera encontraron un rumbo distinto, y que tal vez para el normal de la gente, por decirlo de alguna manera, están como desorientados. Por eso, para esa gente será dedicada a esta barra, porque de ahora en más se me ocurre que podríamos, por qué no, dedicar las barras. Y esta será una barra dedicada a todos aquellos que se han perdido en el amor y aquellos que se han también, de alguna manera, encontrado en el amor. Pero no voy a transcurrir en este espacio solo. Voy a presentarlos a ellos, que hoy que estamos todos, porque no necesitamos de nadie más, voy a decir que, ¿se acuerdan de aquel filósofo que rezaba, duda, luego piensa, piensa, luego existe? Bueno, él, de quien voy a presentar ahora, él se queda en la duda. Porque habita la duda. Y sin lugar a dudas, es un tipo que habita. Lo vamos a presentar al querido Paul. Ah, muchas gracias. ¿Cómo anda, Paul? Muy bien. ¿Qué presentación más dudosa? De dudosa procedencia. Pero muy amable por tomarse tiempo. ¿Cómo anda, Eterfilo? Ni tanto tiempo me tomé. Sí, no, es cierto, tampoco. Digamos, pero sí, la diferencia de medir ciertas palabras, ciertos conceptos, ajá, y ajustarlos, así como si fuera un saco para que usted se lo ponga, le calce, ajá, y a quien le quepa el sayo que se lo ponga. ¿Cómo anda? Cuéntame. Muy bien, tratando de dar la talla, ya que hablamos. Como el sastre de acá, que era talla, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, el sastre talla. ¿Cómo hay que invocarle con el apellido? El de Gillo. Él fue consecuente. Sí, pero él era talla con Y igual. Bueno, pero es una cuestión ortográfica. La cuestión sonora. Tiene razón. Yo mire que hoy día me rijo más que por lo escrito, lo ortográfico. Me guío por lo sonoro. ¿Ah, sí? Sí. Como un murciélago. Por ejemplo, bueno, usted sabe que nosotros, como seres humanos, también emitimos cierta frecuencia. Ah, sí. Que rebota en otros. Ah, mire. Yo le ando rebotando la frecuencia, refregando la frecuencia, sería. Bueno, a otra persona. Ya el refriegue es ya cuando hay un rebote. Yo me imagino cercano. Dos ondas en el agua y cómo se entran a entrecruzar, a refregarse. Ah, sí, bueno, sí. Lo pienso así. Así sí, está bien. Vamos a decir. No, nunca está de mal la palabra refriegue, ¿no? No, por supuesto. No voy a andar refregándole a usted la diferencia entre un acto y otro. Dígame. Pero usted sabe de refriegue. Sí, algo así es. La vida constantemente le refriega ciertas cosas en la cara. Sí. O me las entrompa o me las refriega. Ah, se las entrompa. Me las entrompa también. Ah, porque refriegue es una cosa que requiere de más tiempo. Y de fricción. Claro, y una fricción que se va acentuando en el tiempo. En intensidad, dice claro, usted. Claro, ahí está. Pero ¿no creen el enrostre constante? Es un golpe. Es verdad. Es como, esa es la diferencia, es una diferencia de tiempo. Temporal. Exacto. De permanencia de la acción. Exactamente. La cachetada y el refriegue. Interesante lo que plantea, muy interesante. Es como para escribir un libro. La cachetada y el refriegue. Sí. Entre cachetada y refriegue. Historias de uno mismo. Como un libro de experiencias personales, dice. De una a otra pasaba, porque también se pasa de una a otra. De la cachetada al refriegue y del refriegue a la cachetada. Dios nos libre y nos ampare de la cachetada y no nos salve del refriegue. Claro, ¿no? Y déjenos tranquilos cuando. Porque refregarse es vivir. Sí, claro. Uh-huh. Por algo usted se parece. Intercambia. Hay intercambio de energías, entre otras cosas. Está comprobado. Pero antes, está más que comprobado. Antes que continuar con, sí, por con favor, este espacio, vamos a presentarlo a él para que pueda hacer uso de palabras. Por supuesto, está ahí, aparte que lo veo como con cierto color rojizo, como que se está aguantando para decir algo. Está conteniendo el aire, ya está violando. Parece que le va a explotar la vena. Sí, no, vamos a presentarlo. Espere, aguante un segundo más. Porque en esto del tuya y mía, por decirle alguna cosa, él es más del tuya que del mía, porque es un tipo generoso en conocimiento, en saber y por qué dígalo, el movimiento. Un tipo que tanto te sabe del poder del deporte. Dígalo, como del deporte en el poder. ¡El querido Roquesí! ¡No puedo! ¡Estaba aguantando la respiración moría hace como 4 minutos! ¡Se nos moría! ¡Térfilo! ¡Usted le largaba! Yo estaba pasando de colorado a azulado y luego blanco. No, verde. Yo me empecé a preocupar porque se le inyectaron todos los ojos. Sí, pero sí. Vio que lo que dice en incontinencia verbal, el hombre tiene continencia verbal. Ahí tiene. No, pero impresionante el esfuerzo que hizo esta persona. Sí, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Roquecito? Pero, fantástico. Le iba a decir que lo trae por acá, pero bueno, ya acá sabemos estoy. Que lo trae. Acá, usted llama y yo estoy. Ah, sí, una como cosa. El hombre llama. Sí. Pero como Don Barredora. La llama que llama, al hombre la llama. La llama. Sí. Y Roquecito aparece. Y Roquecito escuchó el llamado, por ejemplo, de los dioses del deporte, de los dioses del Olimpo últimamente, que estuvo muy... Hablamos mucho de las olimpiadas. El otro día... Me interesó mucho lo que estaban hablando recién de las ondas. El choque de las ondas. Usted tiene cosas para decir al respecto. De las ondas que chocan contra otras. Sí, después de la buceca que me comí. ¿Qué buceca? El domingo acá del espacio. No, mondongo. Bueno, ¿cómo buceca? Mondongo, buceca. No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Son diferencias sutiles. El mondongo, ahí va. Pero aparte, qué linda palabra, mondongo. Mondongo. Mondongo. Es afro, ¿verdad? Mondongo. Me parece. Mondongo. Mondongo. Qué rico el mondongo. El mondongo. Qué rico el mondongo. El mondongo no. Como la mandanga, pero habría que hacer como la mandanga, pero el mondongo. El mondongo no engorda. ¿No? No, engorda el que lo come. Pero bueno, está. Humorístico, muy picaresco. Después del mondongo salieron ondas. Bueno, sí, sí, claro. Choque sí. de ondas. Onda, pero eso fue un choque de ondas expansivas. Bueno, la gente ondas. Se retiraba. No tiene por qué andar explicando tanto. Está ¿no? bien. ¿Quiere graficar la escena? No, no, no. Lo que sí, ya, no. La vibración se siente. Bueno, sí. Vibraciones. Usted lo dice por el calor que genera. Claro, claro, no, la gente acá cuando vino a buscar nos encontramos con varios amigos. Ah, amigas. Sí, había claro, un ambiente de camaradería. Sí. Y que suele haber aquí en el espacio, claro. Enfervorizado sí, por ese mondongo. Mondongo. La verdad que sí, mondongo del espacio. Felicitamos a quienes lo realizaron y también nuestras felicitaciones a quienes lo comieron. Sí, ¿no? Por sí, los felicito. La se comió que... una porción felicito, de mondongo. Los felicito a todos. Ah, pero el próximo va a ser una tarjetita. Una tarjetita de darle la gente. Adentro del mondongo lo va a poner. Los felicito. Sí, cuando usted se termine, lo último que saca es un papelito que dice: los felicito. Acaba de disfrutar de un mondongo claro, espacial. Cuando va pasando el pan a lo último. Claro, y el fondo de la bandeja. Como la galleta de la fortuna. Ahí está. Pero mondongo esto es con mensaje. Mondongo con mensaje. Usted sabe que nosotros mensaje. Con un amigo tuvimos la idea de hacer la torta frita de la fortuna. Y metíamos dentro de la torta frita. Pero vio que es la torta frita más grande que la galletita donde mete sí, el... más grande, tiene, pero tiene más espacio, puede meter una A4, por claro, ejemplo. Depende del tamaño de la torta frita. Más que una... Y tenía que escribir un motor. Más que una frase era casi un libro. Y además, ¿sabe qué? Teníamos que entrar en detalle. Claro. No podíamos... O sea, se hacía... Y no deja lugar a la imaginación claro, y al azar. A la ambigüedad. Claro, eso, las conexiones. Porque la galletita esas chinas es tipo... Ten cuidado este día porque va a ser un gran justo día. En un momento claro. Usted va a cruzar la calle y le toca bocina. ¡Ah! La galletita me lo avisó. El que te avisó fue el de la bocina. Claro. El que estás paspando mosca. Fíjate cuando vas a cruzar. Pero bueno, lo de la porque lo que hacen es orientar de alguna manera las ideas del individuo. Lo redirige. Cognitivamente e involuntariamente para que uno piensa que las acciones futuras que vendrán estarán asociadas a eso que dice la galleta. Todo eso para orienta, comer una galletita. Un condicionamiento. Se orienta en otra realidad. En otra realidad. Y se orienta y se desorienta de la propia. Exactamente, porque es lo que ocurre cuando uno toma una dirección en un sentido, muchas veces sin saber en qué sentido lo toma, pero está orientándose de alguna manera hacia algún lugar. No comerla sería un sinsentido, entonces. Mira qué interesante la cuestión que nos plantea. Podría seguramente, decía un grafiti. Bueno, no, mire la cara que puso. ¿Qué habré dicho? No lo sé, me miró con una cara. A mí se me iluminó. Ya lo dijo Platón cuando le dijo, Sócrates, qué flaco estás. ¿Y qué dijo? Yo solo sé que no cenaba. Parece que no entendió, pero no importa. El plato, claro. No pero es buenísimo ahora. Dice ahora. Pero me parece que será, bueno, ya que estamos acá orientándonos hacia la idea de hablar de un tema, porque es lo que hacemos habitualmente. De ese tema hablar de muchas cosas. Está, en realidad no hablamos de un tema. Cada uno de el universo del tema. Esto es un banquete. Nunca mejor dicho. Nunca. Porque ya comimos alguna cosita. Sí. Y desde el mondongo, la galletita de la suerte y las tortas fritas. ¿Qué ganas me dieron de comer tortas fritas? ¿Con o sin mensaje? Con mensaje. Ah, perfecto. Sí, puede tener mensaje, pero escrito la torta frita. Esa es más fácil. Usted lo atajea la propia torta frita. Como un grabado. Y claro, y además se puede elegir el mensaje que usted quiere, el que le convenga más, porque los tiene todo a la vista. Ahí va. Entonces elige, este me representa, dice. Una escritura cuneiforme. Suerte en este día. Este día va a tener suerte. Me llevo esta. Y también, de alguna manera, usted se programa... hacia el objetivo que desea, autocondicionándose, es verdad, engañándose pensando de que esa torta frita que usted eligió con algo que a usted le convenía estaba escrita para usted. Pero, y en realidad estaba escrita para cualquiera que como usted tuviese razones que pudieran concentrarse en el mensaje de esa precisa torta frita. Me están ocurriendo frases. A ver, por ejemplo, esto es producción en vivo. Corre el directo porque si no, no llegas al trabajo. Por ejemplo, muy bien. Mire usted. ¿Y usted qué va a hacer? Va a decir. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Vendo el auto? Si yo no viajo. Por ejemplo. No. Apaga el calefactor que si no la luz. Si no te va a venir un cuentón de luz. Exacto. Apaga el termo. Y cuando recibe la ¡ay! La visora está frita. No puedo. Bien. También están esos consejos que inexorablemente llevan a una explicación de la realidad que nos permite entender la realidad de una manera tal. Que espere que yo ya se lo voy a explicar. Por ejemplo, si usted le diga, apague la luz que le va a salir carísimo. Sí. Inevitablemente le va a salir carísimo porque acá la luz sale carísimo en este país. Ah, usted dice que está. Ya de por sí, donde usted. Está vaticinando en terreno fértil. Exactamente. De perogrullo. Pero funciona. ¿Quién le dice que la gente lo empieza a generar cierta adicción a los mensajes de las tortas fritas? Como toda la Pero además, usted va, ¿no? Va un carrito. Préstame la brújula que estoy desorientado, por ejemplo. Qué bien. Vamos a ver que el apoya diga lo del carrito y nos introduzca. No, que yo pensaba un carrito, ¿no? Cuando usted va a un carrito, eso que hay ahí en la calle, por ejemplo, en Montevideo, ¿no? O acá está lleno. No, están en extinción los carritos, una cosa rara. Desaparecieron de la plaza. ¿Cómo? De la plaza desaparecieron. Limpiaron los carritos de acá. A la periferia los mandaron. Claro, están a 15 kilómetros de la plaza, pero está. No pasa nada. Perimetral le mandaron. Tiene con. Tiene, parece que hay una tobillera lo del carrito. Sí, los carritos son como. Eso es para ayudar a la gente que coma sano. como los aleros de la mesa de Montevideo, acá los carritos de la plaza, sacaron, mirá. Bueno, pero imagínense que usted tiene ahí el carrito y tiene todas las tortas fritas con los distintos mensajes y usted era tipo cuando iba a revisar libros, cuando iba a revisar discos, por ejemplo, cuando revisa, va pasando. Y lo va pasando y ve el mensaje que le conviene para ese día. Así, hoy va a ser un gran día. La verdad que estaría bueno que hoy fuera un gran día. ¿Qué día hoy? Lunes. Me viene bien para en el mundo que me quiero bajar. Para el mundo que me quiero bajar. Frases hechas. Claro, frases hechas. Y usted se identifica con esa frase. Cámbiame la grasa que. Pero es una forma de automotivarse. Me parece que puede ser un lindo emprendimiento. Poner un carrito de. Carrito de torta frita. Fraseadas. Destino. Fraseadas, sí. Y. ¿Pueden agregar un pequeño rubro en sí, sí. Etiquetados? Nos podemos expandir antes de comenzar, incluso. Sí. Porque usted sabe que yo a veces cuando agarro un chocolate de estos Milka que viene con el te extraño, te quiero, cosas por el estilo. Sí. Pero está un poco caro el tema del chocolate, entonces capaz que con la torta frita usted. Imagínese. Y le podemos hacer unas tortas, unas moñas fritas también. ¿También? Le hacemos una moña con masa frita y la ponemos en la torta frita y le regalo, para que usted pueda regalarla. ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Sabe lo que vamos a hacer ahí? En cada moña le ponemos una letra, entonces va a tener que comprar como 14. Ese es un buen recurso, claro, mirá. Para poner te amo, son 5 tortas fritas. Como lo telegrama. Entonces ya metió 5 tortas fritas. Y torta frita con mensaje tiene que salir como 100 pesos. Y después estaba pidiendo una versión económica, pero veo que. Y después estamos creciendo ahora. Nos expandimos y ahora estamos creciendo. Claro. Y después tenemos la línea premium. La línea premium que es en pasteles. No, la línea premium pasteles no. Pasteles hojaldrado escrito. Claro, no, ¿sabes lo que es? Se puede escribir un pastel hojaldrado. No, y si no escrito con dulce de leche, la línea premium. También. No, con dulce de leche escrito así. Mire qué bien. O con azúcar, que usted lo pueda. También, como la palabra que lo tiró te amo, por ejemplo, la pueda comer. Estos dulce, primos orientales. Pero que se deshaga cuando usted lo esté mirando, cuando esté apretando la torta. El amor vivo. El amor vivo. Se le deshacen las manos. Estrujame el amor. Se le escurre. Estrujame el amor. Y se le disuelve. Querida frase para otra torta. Y se le disuelve en la boca. Vamos ahora, si nuestros quieren. Primos orientales de la China jamás imaginaron que con una galleta y un mensaje adentro podríamos llegar a tanto. Pero ellos no lo hicieron. Por eso. Los chinos no lo hicieron. Lo inventaron en Nueva York. Verdad. Averigüe, ya hemos hablado de esto, me parece. Sí, creo que sí. Como, como todo invento que viste, que uno vio que uno lo asocia. Como Papá Noel. Que lo por ejemplo, no y un beso de Coca-Cola. Pero bueno, el vamos a orientarnos ese hacia la temática de hoy, ¿les parece? Y lo mandaron a vivir al Polo Norte. Es verdad, el Polo Norte. ¡Lo exiliaron! Vamos, me parece que podríamos teníamos hablar. Pendiente de hablar del tema. Había, ¿no? Había un tema. Por ejemplo, del destino errante y de la conciencia del yerro. Del yerro por la pérdida de rumbo y de la pérdida por desconocer las coordenadas. Coordenadas temporoespaciales, sensoromotoras, motosensitivas y predecibles, que ante la imposibilidad de la determinación de la incapacidad momentánea o permanente del individuo, condenan a que el individuo mismo no pueda saber dónde está parado. Entonces, en esta pérdida de orientación, ajá, de la vida... A mí me desorientó la introducción ya. Sí, por eso... Sí, ya estoy totalmente desorientado. Es lo que buscaba, es lo que buscaba. Entonces, en esto del no saber para dónde ir, sí, ni de dónde venimos, ni de dónde vamos, me parece que sería bueno hablar de lo que estaba pasando recién, ¿vio? Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa, en cada programa? Podríamos hablar de la confusión, del despiste, del aturdimiento, de la perplejidad, del azoramiento. Hablar de la desorientación. Oh, a mí cómo le gustó. Tan desorientado lo que pasa. Sí, ahora se desorientaron un poco. No sé para dónde agarrar, le digo la verdad. Agarre para acá. Mire, un pie, cuente su testimonio. No, con todo lo que dijo ya no sé para dónde agarrar. No, yo la verdad que me perdí, quedé como desorientado, no sé bien. Es lo que buscaba. Claro. Es lo que buscaba, porque muchas veces... ¡Tírame el norte! Muchas veces... No, ¿y por qué el norte? Bueno, el sur. ¿Y por qué el sur? Bueno, el este o el oeste. Ahí está, los cuatro pueden tener cuatro opciones. Es más, si quieren les comento, hablando de esto... ¿Y por qué está eso del... usted está desnorteado? Sí, sí. Por suerte. Pero si está en el sur... Si está en el sur... Pero se utiliza el término desnorteado. Desnorteado, como usted perdió el tino. Perdió el norte. Y lo de la desorientación. Claro, pero si tiene que ir a Artigas, si está en Canelones, perdió el norte. Si perdió el norte, no llega a Artigas. Se decía perdió el norteño, por ejemplo, también cuando iba a tomar el ómnibus, la línea que iba a Bella Unión y Artigas. Exacto. Que era el norteño. Ahí está. Conocimiento. Historia del transporte. Exacto. Esta columna que nos gusta. En este caso, la desorientación tiene encerrada en sí un punto cardinal, porque si vamos a la etimología de la palabra desorientar, por ejemplo, tiene como significado hacer que pierda su ubicación en relación a los cardinales, y viene del prefijo del el idioma romance, del des, que es la inversión, desorientar, la inversión de la acción, des, y la palabra oriente, que el oriente significa el este, por donde sale el sol. La Costa de Oro. Entonces, estar desorientado de alguna manera es haber perdido la brújula, perdido la guía, que es, por ejemplo, ancestralmente... La salida del sol. La salida o la presencia. O la presencia. En el punto más alto de la cúpula celeste. Sí. Uno cómo se guiaba antes. ¿Así? Por el sol. Mirándolo. Usted se guía con las estrellas, pero si te levantás al mediodía no sabes por dónde salió el sol y estás desnorteado. Desorientado. Bueno, pero por lo menos tiene la orientación. Por lo menos ya pasó la mañana. A no ser que esté en un lugar extraño. Pero si usted todos los días se despierta ahí, algún día se debe haber despertado. Yo hoy estaba desnorteado, entonces desorientado. Discúlpeme. Pero si usted se despierta porque me levanté, mediodía. No me andaba la alarma y estaba nublado. Entonces no sabía qué era. Pero no vi el sol. Si está nublado, ¿qué pasa? Si despierta al mediodía, sabe que lo que queda por delante es la tarde. Entonces tiene por lo menos un. Cuando todo se oculte, en el contrario es donde aparece. Y no tiene otra. Está, y cuando está allá arriba no tiene otra que bajar. Claro. Decía un. Todo lo que sube baja. Claro. Entonces, el problema es cuando está nublado. Claro, por ejemplo. Yo no le digo. El problema es cuando son muchos días seguidos de noche. Sí. Por ejemplo, los ¿a usted le pasó? Usted está sí, yo tuve varios días nocturnos. No estaba, justamente no estaba en el polo, pero... No, bueno. no, pero estuve... Se despertaba siempre de noche, de me noche, lo contó. Sí. No, y en un momento no veía otra cosa que la noche. Y ahí, bueno, segundo estuviera la luna, entonces. No, empecé a dudar de que hubiese un día. Exactamente. Y empecé a criticar, luz. Como había, me encontraba de boliche, por ejemplo, y hablábamos, decía no, porque cuando era de día, cuando, pero era, hay dos verdades acá. Ajá. Una, la Tierra no es plana. Eso le iba a dos, decir. El día no existe. El día no existe. Hay gente que cree que el día no existe. Llegó a decir eso. Es como noche planista, sería. Y me mandaron carta de apoyo del norte, norte, norte. Ah, sí. Mire, bueno, la gente de Alaska y de todos esos lugares sufre, padece muchas cosas. Sí. Noctambulismo nocturno. Sí. Noctambulismo nocturno es... Es un poco... Es como aseverar lo mismo, digamos. Sí. Pero bueno, si los tipos no ven el día... como eso. Claro. Ven pues, solo en la noche. Sí, porque no tienen en otra que andar. Porque y después, ¿y qué pasa? Luego. Porque si hay una cosa que se debe orientar o se desorienta... Uh-huh. Esto el circadiano, el ciclo circadiano. Pero usted tiene como esto que tiene una especie de reloj biológico. Hay un reloj biológico. Hay un tempo biológico. Dicen los expertos. Un tempo biológico. A mí lo del reloj me resulta demasiado duro. Un segundo. Pero el tempo biológico. El tempo biológico que me gusta decirlo así, tempo, en italiano. Yo no hablo italiano, pero puedo decir toda esa palabra. Puede decirla como si supiera. El tempo. Porque se usa la música. Y el tempo biológico. ¿No? Eso es como recién dijo usted, los cardenales, ¿no? Los cardenales, claro. Los pajaritos salen del sol y están despiertos y sí. Antes que se oculte ya están en el nido. Sí. Entonces ahí tiene los cardenales. Porque están sincronizados con el tiempo biológico de la Tierra. Ahí está. Pero no nosotros... Los desorientados somos nosotros. Porque ellos vuelan kilómetros y kilómetros sin GPS. ¿Cómo hace la golondrina? ¿Cómo hace la golondrina? ¿Y cuándo salimos? ¿Cuándo arrancamos? Yo siempre pregunto... ¿Qué dice la golondrina? ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ahora! Sí, pero ¿qué como dice el dicho? Que está para la torta frita también, ¿eh? Sí, una golondrina no hace primavera. Tiene razón, pero... Están esperando a todas las demás. Pero no hace primavera, pero cincha. Pero... Cincha, porque después aparecen las otras. Es lo que decía. ¿Y la primavera se hace o se hace? ¡Salí vos! ¡Dale! ¡Arrancamos! Bueno, pero vamos a ir ahora a orientarnos hacia lo que por lo menos a mí me concierne, que es la orientación en el ámbito del amor. Claro. Porque el amor es un desorientador nato. El amor lo que hace... ¿Esta va a ser una disciplina más de las Olimpiadas del Amor o estamos en otro...? ¿Se acuerda? Había empezado usted por organizar eso. Perdón, Juegos Olímpicos del Amor. ¿Juegos Olímpicos del Amor? Podemos jugar... Te vendan los ojos y no sabes si es de día o de noche, dale. ¿Se acuerda? Póngale la cola del burro. Algo parecido podemos hacer con los ojos vendados. Cambiar el animal y cambiar la acción, pero sería más o menos, la idea sería invocarla con los ojos vendados, ¿no? Bueno, invocarle al amor. Sí, está. Encontrar el amor con los ojos cerrados. Y ahí, de alguna manera, sacaríamos del juego lo que es el amor a primera vista. Eso quedaría erradicado. Claro. Que para mí es una leyenda. Y lo otro es que también el amor se gobierna justamente por estas emisiones que nombrábamos hoy más temprano, por esa frecuencia que uno emite, amorosa, y que... ¿Los pedos? No, otra cosa. ¿Eh? ¿Los pedos estamos hablando? No. Que eso en realidad lo que hace es repele muchas veces el amor. Yo nunca en mi vida, pero mire, quedé como roquecito alguna que otra vez, pero nunca me permití esos escapes de conciencia frente a un ser amado. ¿Qué cualidad? ¿A qué se refiere? No, ¿qué le voy a explicar si ya está ya todo explicado? ¿Usted por qué recién salió a tomar el aire? ¡El plato! Necesitamos tomar un poquito de aire. Está bien. Bueno, más pero o menos. Como le decía, el amor cambia las coordenadas y la percepción de tiempo y espacio, y por lo tanto, lo que genera el amor al cambiar esta percepción es un estado de conciencia diferente, un estado de orientación diferente. No es una desorientación de la realidad, sino una orientación diferente. Usted está mirando la realidad a través del espejo, del vidrio del amor. De los ojos del amor. De los ojos del amor. Vidrio, del cristal del amor. Del cristal del amor, pero me gusta de los ojos. Usted está viendo la realidad a través de los ojos del amor. Exactamente. Me gusta. Y los ojos del amor sabemos que son falibles. Bueno. Sí, pero ¿qué? También no solo tiene los ojos, pero tiene el... No, hay otras partes que también son importantes. El gusto de todo, otros, el gusto del amor, el tacto del amor. Claro. Es todo falible, que está bien, como el olfato del amor. Sí, también infalible. Sí, bueno. No me acuerdo. Y falseable también. Ay, por ejemplo. No siga agregando porque... No, porque... No, estamos caminando siempre, como sí. Siempre en la cornisa. Siempre en el fin. Entonces, que se refala y... quería preguntarle, querido Ampolla. Sí. Usted, en esto de la desorientación amorosa. Sí. Usted, porque hay una desorientación que es que se siente y se percibe por fruto de sentirse enamorado. Ah. Y hay otra que es una desorientación que va en otro sentido, que es no orientarse hacia el amor o no saber hacia dónde está el amor y por eso andar desorientado. Es que yo creo que tengo la brújula imantada. Claro, en vez del norte le apunta el sureste. Claro, me apunta a otro lado. La tiene. Y yo le estoy errando por unos grados, unos cuantos. Capaz. No, pero donde le erre por un grado, le erra. Le erró, claro. Decía un grafito. No necesita más que un grado. No precisa más, porque hay que ser en el amor. Hay que ser preciso. Y mire, es preciso cómo lo delaté, me conoces. Yo ya preciso el amor. Y usted lo precisa, pero no por precisión, sino por necesidad. Claro, no necesita más que nada. Sí. Un conocido dijo, le erré por unos grados también. Ah, sí. Lo esperaban en Bella Unión y terminó en Ushuaia. Vete. Unos grados centígrados. Está bien. Pero bueno. Sí, bueno, y navegar pero vio que la latitud y la longitud se miden en grados. En grados, minutos y segundos. Y sí. Sin duda, y milésimas incluso, porque... Centésimas. Y las milésimas son más que las menos que el... Mucho menos. Porque donde usted no le encuentre... Milenian centésimas. Microninenian centésimas. Nanocentésimas. Bueno, que ese es el milagro del amor muchas veces. Cuando se da en persona, el encuentro en persona, es que hay una coincidencia en latitud y en longitud. Pero... ¡Ah, qué lindo! Exacto. Pero le diría que hasta la coordenada se superpone. Ese es el momento más rato. ¡Ah, qué lindo! Cuando hasta las coordenadas se superponen. Una vez yo le dije a una señorita... Nos vemos donde las coordenadas se superponen. Superponer nuestras coordenadas. Ah, sí, vamos a superponer. Se convergen. También. Sacá tu brújula, le dije. Sí, pero ¿usted qué le pasa? Me está pinchando con la... Usted tiene... porque su brújula, querido... Su brújula, querido esposo... Sí, el sacapilillo, por favor. Hoy vino afiladísimo. Vamos a abrirle el espacio para que se haga cargo. Pero querida Polla, yo le digo que su brújula es su corazón. Sí, claro. O sea que usted lo que tiene que hacer es afinar el corazón. Ahí está. Sí, tengo una arritmia yo de nacimiento. Ah, mire, capaz que eso explica. Tengo una arritmia. ¿No le late bien? A veces no. ¿Más acelerarás? Depende. Acelera, descansa, acelera, descansa, descansa, descansa, descansa. ¿Y hay algún lugar? Acelera, descansa. ¿Hay algún sitio donde él se encuentre como latiendo parejito? ¿Alguna locación? Cuando estoy durmiendo, supongo. ¿O el boliche? El boliche, sí. En el boliche siempre porque hay una frecuencia. Le late. Me late. Y ahí es verdad que... Es como su zona de confort, digamos. Seguro. Sí, no, y además se da en los boliches una especie de sincronía entre los latidos. Esto está estudiado. Ah, esto sí, el MIT. Claro. El boliche de allá, Ah, que vamos a ir la próxima. Vamos a ir a la noche del MIT. Al MIT, que se escribe así, MIT. MIT, MIT, claro. Sí, en guaraní, en guaraní. Ahí va. MIT, que es de la pocha. Ahí hacen estudio a nivel de lo que ocurre, a nivel de boliche. Yo leí un estudio que hicieron de la sincronicidad que se da en el pulso de lo... De lo porque depende también de los parroquianos. De la, hay diferencia entre lo que están tomando una cosa o están tomando otra. Ah, eso es verdad. Ahí, ese es un factor que en ese momento genera como aglutinamiento. Y también diferencia. No, claro, diferencia y aglutinamiento. Entre los que están con la grapa y el que está con el que está con la grapa, por lo general no se junta con el que está con el whisky, porque el que está en el whisky tiene... otro nivel. Le late distinto. Otra pulsación. Claro, depende, porque el whisky que hay igual no da como para sacar mucho cartel, pero bueno. No, no, pero bueno, depende también del whisky. No, y está el de la cerveza que está como relajado, está como para otra, sí, para jugarse un pool. Sí, no, es un estudio muy concienzudo, muy exhaustivo. Exacto. Que lo hizo el dueño. Pero vamos a ir ahora... Sí, así que bueno, es que no reventar. Vamos a ir ahora a escuchar un poco, supongo que... A ver, ¿qué tiene para decir, querido Roquecito, en este espacio que se llama Tuya Héctor? Tuya Héctor, y la música de Tuya Héctor. No, tengo que pedir a no, quedó Marco de hacer. Si la dejamos para la próxima. La otra vez. Marco quedó encargado de hacer la introducción de Tuya Héctor. Pero mientras no tengamos la música. ¿Qué? O a menos que capaz que está ahí cerca. No. ¿La esperamos o no la esperamos? No creo. Bueno, la esperamos. Salve, en algún momento aparece de sopetón. Bueno, mientras presentamos este espacio. Dedicado al deporte. Deporte. ¿Y a qué más, querido? Y bueno, hablando de la desorientación. Sí. Usted sabe que. Creo yo. Que hay como varios tipos de desorientación. ¿A nivel deportivo? Y a nivel general. General. Pero se suman al nivel deportivo. Exacto. Entonces, dentro de esos niveles tenemos una desorientación o un delirio. Una cosa así. Ah, el delirio es verdad. Es una distorsión de la realidad que de alguna manera puede... Lo desorienta uno, ¿no? De venir en una desorientación. Exacto. Entonces, el delirio deportivo muchas veces se le adjudica, y está bien, se le adjudica al hincha. Es verdad. La pasión. Exactamente. Pero también está mal visto eso, ¿no? Porque se exacerba ciertas conductas. Pero ¿quién es uno para andar juzgando ese tipo de delirios que lo llevan hacia otros lados sin generar violencia, ¿no? No, sí, alejándonos de eso. Como usted lo ha hecho muchas veces, cometer ciertos actos que uno dice irracionales. Por supuesto. Y dentro de esa irracionalidad está la emotividad también. Sin duda. Entonces, yo no sé si es tan mala la desorientación en ese momento. O sea, lo llevan a otros planos. Entiendo el punto. Sí. Porque... evadiendo, sinceramente, y de forma sana, por decirlo de alguna forma, la realidad. Estando en otro plano. Habitando una realidad distinta. Exacto. Y mire, digo esto y mire quién aparece. Cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. En Amsterdam empezó con un grito que está. Es como una cancha de tribuna, una música de tribuna. Ahí hablando del delirio, vio, de la tribuna. ¡Vamos! ¡Cante! ¡Cante, mamá! Bueno, ahí apareció. Qué lindo, me acordaba de la canción de esta preciosa. Vos tenés que ponerla cuando tiene que ser. No, sí, esto lo que pasa es que el gordo no me dejó preparado. Aquí está. Pero entonces me quería decir, Roquecito, que usted de alguna manera... No vamos a decir justifica, pero entiende, sí, que esa orientación distinta de la conducta humana que está arraigada en la pasión... Porque lo vemos, siempre vemos como la desorientación como algo malo. Es verdad, este anda desorientado. ¿Y usted que está reivindicando la desorientación, y entonces. Bueno, yo la reivindico desde el lado del hincha, en su delirio, por lo que él siente pasión. Ajá. Exacto. Bueno, ahí lo tiene, ¿vio? Ay, ay, el hincha. Grita, que salta, que se exacerba. Exacto. Que actúa de manera endemoniada, ¿por qué no decirlo? Ay, ahí está gritando, ¡el gol no va! ¡Golazo! Por ejemplo, gente que llega a nivel de tales de... ¡Lo vemos! ¡Andrés, se va ahí! ¡Vamos arriba! ¡La locura! ¡La locura, Roquecito! ¡Saludo acá también! La locura, Roquecito, que genera el fútbol. Exacto. Ese delirio, esa pasión, lo llevan a uno a desorientarse, pero de forma... Que yo no diría que está mal eso. A veces colectiva. Exacto, pero sí, sin duda. Me ha pasado Bueno, ahí parezco la motorera, yo. Perdió el control. Perdió el control la motorera esa. Perdió el control la motorera. Está ahí, no sé. Está qué gritando le pasa. El gol. Sí. Está gritando pero el gol. En una soledad atómica parece que estuviera gritando el gol. Así que usted, Roquecito, me gusta lo que plantea porque a la vez. También puedo decirle que quienes están dentro del terreno de juego, sin embargo, están orientados también por ciertas reglas, y también pasa mucho en el deporte. De hecho, ese es el deporte. De eso se trata, un reglamento. Bueno, una serie de pero reglas. Dentro de ese reglamento también hay quienes pierden el norte, quienes se desorientan. Ah, por supuesto. Que él no ha visto alguno que patea la pelota para arriba y él está mirando para abajo y pierde de vista la pelota. Tiene razón. Y queda totalmente desorientado porque ¿quién gobierna el deporte del fútbol? El balón. Dentro del terreno de juego, después se sabe que la FIFA y todo eso, pero entonces cuando uno pierde de vista el objeto que comanda el deporte, también se haya desorientado. Sí, ahí no sé si es tan bueno porque los que están afuera también van a estar desorientados puteándolo, ¿no? Sí, bueno, no, van a estar orientados a putearlo. O puteándolo, sí, orientados. O en otros deportes también. Que se desorientan. Dice, por ejemplo, la gente que nadaba ahora en las Olimpiadas, en el Sega, por ejemplo. Sí. Dice, o sea, ha habido de todo. Dice que se han encontrado. Veía cosas flotantes, sí, y yo lo quería ni pensar. Con de todo. Sí, no, dice que los acompañaban en unos peces. Sí, más que peces. Unos peces marrones. Peces raros. Sí. Unos peces raya. De la raya. No, raya era el padre. Y estos eran los hijos de la raya. Los peces. Por ejemplo. Bueno. Sí, pero está. Y hábleme de desorientación cuando uno tal vez está en un terreno de juego que no es el propio. ¿Cómo? ¿Qué pasa en ese caso? Cuando uno no está en el terreno de juego que no es el propio. Dimensiones de la cancha. Yo me acuerdo una vez, Roquecito, usted me contó que fue a ver un partido fútbol 11 en una cancha de fútbol de salón porque llovía, sí, y se suspendió. Exacto. Eran 22 en una cancha que entraban 10. Claro. No se sabía lo que había, dos en una punta tomando una. Cuatro en la otra punta jugando al truco. Se iban turnando. Sí, ¿y qué no quedaron dos en la cancha? Tenían que estar todos adentro de la cancha porque tenían 11 que... contra 11. Claro, eran 11 contra 11, pero no les daba. Si estaban los 11 de un lado y los 11 del otro, no le daban la medida. Claro, tienes razón. Entonces, los que estaban ahí como haciendo la suya estaban un poco desorientados. Claro. Eso también. Cuando cambia uno de los factores que determina la acción. Tal sea el deporte, tal sea el amor, nos distorsiona, claro, por supuesto, el ambiente, y eso determina de alguna manera que estemos desorientados, que perdemos el sentido de las cosas hasta que nos acomodemos, porque llega un momento en que también esa desorientación puede ser temporal y uno dice no, por acá viene la cosa. A usted me contó que le pasó también a Ampolla cuando terminaba, se iba del boliche, que también podríamos decir andaba un poco desorientado. Sí, en un momento me pasó algo horrible. No sabía por dónde tenía que agarrar. No sabía en qué lugar estaba. Ah. Y para dónde tenía que agarrar. No, y en ese momento, todo el universo estaba contenido en ese lugar donde yo estaba parado porque no tenía para dónde salir. Era su único sitio y se quedó ahí. Y ahí me quedé. ¿Un rato? Un par de días. En ese momento. Le volvió la información. Y ahí en un momento dije, ¡ah! ¡Cierto! ¡Ah! Y ahí, mirá dónde estoy y mirá dónde tengo que ir. Y ahí pedí un taxi. ¿Y dónde estaba ese cuarto? Estaba muy lejos. ¿Dónde estaba la puerta del boliche? A 3 cuadras de mi casa. Pero el boliche ese, pero había perdido... No sé, perdí por un segundo, perdí la... Me desorienté. Bueno, me claro. La orientación. Uno pierde una referencia. Claro. O toma una referencia equívoca. Se pierde. Después en realidad me volvió enseguida. A mí. Pero yo dudaba de mi... En ese momento de mi... ¿De sus facultades? Claro. Facultades. Entonces tuve 2 días como para comprobarlo. Y cuando vi que estaba insistente en la intuición de que era para la derecha, 3 cuadras... Agarró para la derecha. Intenté. ¿Y? Y efectivamente. Ah, llegó, qué bueno. Sí. Una historia con final feliz. Sí, no, pero sabe cómo... ¡Fua! La asumió. Estuvo difícil. No, estuvo difícil. Es como dormirse arriba del ómnibus y pasarse de parada. Ah, una vez me pasó... ¿Qué le pasa? Ah, oye, estoy para contar muchas anécdotas. Una vez vengo, tuve que ir a Montevideo a hacer un trámite. Tenía que hacer un trámite, tenía ahí una oficina del Estado. Y me hicieron esperar, tuve como 4 horas esperando. Al final me atendieron, no pude llevar a cabo el trámite. No pude llevar porque me faltaba una fotocopia de la cédula. ¿Pero qué te dio? Dije, pero tengo la cédula acá, no me la saca usted, no podemos nosotros hacer eso. Y si la voy a sacar a la librería de la esquina, pierde el número. O sea que... Pero voy y vengo, pierde el número. Pero tengo 50 personas atrás mío, pierde el número. ¿El número de la cédula o el...? No, el número para que me atendiera, Roquecito. Está. Y entonces dije, bueno, está, pierdo el número y vuelvo. Salgo corriendo, voy, saco la fotocopia de la cédula. Vuelvo. Estaba 78 personas adentro. Estaba cerrado. ¡No! La gente que quedaba quedó adentro, pero la iban a atender, pero... Déjeme entrar, decía yo, que yo estaba adentro, pero ahora está afuera. Tengo el trámite en curso. Tengo trámite en curso, espere. Miró para el mostrador y estaba esta muchacha que me había atendido y le hace con la cabeza que no había nada. Qué buena curso. Gente, Una amiga. Le cerraron la ventanilla en la cara. La trompa. Perfecto. ¿Qué me quedaba por hacer? Venir. Volverme. Ah. Fui para la terminal. Se tomó 4 vinos. Me tomé una cosita. Subí al ómnibus. Para calentar el cuerpo. Necesita. Lo siguiente que recuerdo es a despertar, mirar por la ventanilla y ver una pared de bloques. ¡Oh! No, ya ¿dónde estoy? Dije. Sí. Y ahí se sobresaltó el chofer que estaba barriendo el ómnibus. Dijo, ¿y vos qué hacés acá? ¿Dónde estoy? Dije yo. ¡Lárguenme! ¡Yo no hice nada! Estás en el garaje, me dice. Ah. En mi casa, me dice. Era la casa del hombre. Ay. Él había guardado el ómnibus conmigo adentro. No, pero... ¿Y pero cuánto hace que llegamos? Y está amaneciendo, me dice. ¿Cómo? Yo estoy barriendo para salir, no le puedo creer. No, se quedó toda la noche. Y dormí ahí toda la noche. Diga que estaba calentito, estaba lindo. Me imagino, estaba... Y bueno, tal. Dije, bueno, muchas gracias. Me levanté y me fui. No me llega de vuelta a hacer el trámite, no claro, me ¿dónde me puedo usar el baño? Le pregunté, me dijo, oh, pero está en mi casa, tengo el baño. Pa, no aguanto más, ¿puedo usar el baño? Bueno, pase, ahí me hizo pasar a la casa, todo. La mujer se levantó, toda en camisón. ¿Qué pasa? Le dice al yo les hago el desayuno. Y ahí se empezaron medio que tuvieron una discusión, lloraba el botija. Yo igual fui al baño y hice lo que tenía que hacer. Porque no se sintió un poco desorientado. No, después dije, bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Y este quién es? Dijo la mujer, yo ahí ya estaba lejos. Es el guarda. No, el guarda estaba, el chofer le estaba explicando. El chofer. No hay más guarda, la mujer sabe. Mira, qué increíble. Bueno, y bueno. Hablando de desorientaciones, ¿no? Y llegué a mi casa, pero fue todo un momento de zozobra, ¿no? Sí. Para mí, para otras personas. La situación... Me imagino. Sí. Pero usted le pasa... Un poco increíble la historia, ¿no? Pero era así. No, le estoy diciendo que es la verdad. Yo le creo. Un poco increíble. Pero a él cotidianamente, al querido apoyo, cotidianamente le pasan estas cosas. Es una cosa... No, yo tengo un imán para situaciones... Para situaciones... Estrafalarias. Sí, ahí está. Bastante extra y falarias también. Sí, momento. Sí. Bueno, ahí me está. Estoy desorientado ahora. No se me desoriente más, debe ser la hora de la noche. Vamos a orientarnos hacia la partida en breve. Así es, cumplimos con la premisa de terminar medianamente en hora. Vamos a intentar hacer para la próxima. Tengo algunas producciones en marcha de Chin Chin Producciones. ¿Estás prometiendo y cumplido? No, he cumplido. Pero ahora estoy con mucho trabajo porque se acercan las elecciones. ¿Estás trabajando? Estoy haciendo... ¿No digo cuál? Sí. ¿Partido político? Varios. En varias tiendas. Está atendiendo varios rubros. Varios kioscos. Y algunos se contraponen. Todo. Y le critica y le responde. Me divierto. Estoy todo el tiempo discutiendo conmigo mismo. Y estoy de un lado, estoy del otro. Defiendo cosas indefendibles. Cosas así. Es muy divertido. Lo recomiendo. Es como un masaje mental. Sí, yo le diría que un amasijo mental. Sí, también, a veces sí, también. Sí. Y psicológico. Sí, por eso. Es que yo por el momento no sé bien si estoy opinando yo. O estás en contra, ¿no? O estoy en contra no porque es el otro papel que tengo que asumir. Claro. Se siente desorientado. Me desoriento. Claro. Sí, pero bueno, Chin Chin Producciones, así todo, está haciendo trabajo para traer a este lugar, para traer a la barra de mármol. Que será apreciado la próxima. Me encanta. Lo esperaremos. La desorientación no invada al pueblo oriental. Bueno, sí. Qué buena frase para las tortas fritas, ¿no? Sí. Y vamos a ir redondeando. Vamos a ir a prender el fuego, a calentar la grasa y hacer unas tortas. Unas tortas fritas con mensaje. Sí, un mensaje, tortas fritas. Yo tengo un escarbadiente acá que podemos escribir. Yo diría, mire, esto es una idea que tiro, ¿no? Como las tortas fritas. Si traeme una máquina de escribir de esa vieja, ponemos la torta frita y ¡taca! ¡Claro! Adentro la olla. Claro, y ahí mismo cuando le pega el viandazo para el otro lado, claro, salta la torta frita y adentro la olla. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí. Eso es el fordismo. En cadera. En cadera, bueno, trabajo en serie. Deja que quede linda así con la letra de la máquina de escribir. Capitalismo a full. Todavía no hicimos la primera torta frita, ya estamos avanzando hacia la segunda revolución industrial. Vamos, hoy estamos. De Gutenberg y todo esto. Ya la estoy viendo. Con la sonoridad. Así nos retiraremos con este pequeño texto. Porque nos falta acá es sonoridad. Tengo un mensaje de Claudio Perdomo. Que nos mande unas décimas. Un mensaje no. Unas décimas. Que se inspire un poco más. Si no le vamos a Ya que se tome el trabajo de escucharlo. Que se tome el trabajo de escribirlo. Claro. Super montarás. A mí que nos estás pidiendo torta frita. Le gustó por la torta frita, se engañó. Abrazo a los compas del mundo del fan tornillo. Que me guarde una lista de Terfilo Mármol. Refrotar la campaña. Sí. Tengo que refrotar la campaña. Claro, hay que seguir trabajando en la campaña. Porque. Va a ser espacio. Que no caliente. Se enfríe. Sobre todo. Hay que mantenerla caliente, decía. Un graffiti. Exactamente. En la duda y la bueno. pregunta. Y con este tema nos vamos a retirar. ¿Qué va a leer? Voy a leer un texto que dice así. A ver. Resumiendo la cosa. Al tomar una hoja por una hoja, al tomar una rama por una rama, al confundir un bosque con un bosque, nos estamos comportando frívolamente. Esta es la quinta esencia de mi doctrina. Felizmente, ya comienzan a vislumbrarse los contornos exactos de las cosas, y las nubes, se ve que no son nubes, y los ríos, se ve que no son ríos, y la roca, se ve que no son rocas. Son altares, son columnas, son barras, y nosotros debemos decir hasta la que viene. ¡Hasta la que viene! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bien! No ha escuchado otro tema ahí de... La pregunta, amor es la respuesta. Vamos a darle un espacio a la ampolla antes de retirarnos. Sí. para que presente la música que tengo que presentar la música que será a continuación. Carlillo, decídalo usted. ¿Qué es el base? La decido yo. Ya se llama así, decídalo usted. Decídalo usted. Ah, qué apoya. Buen tema. Espíritu de los seres humanos. Qué locura. Ni qué locura. Hasta la que viene ahora. Salud. Salud.